¡Chuta Villa! ¡Paró Cune! Y Villa no tenía que haberlo tirado, ¿eh? Está con el ahí, está Villa, no. ¡Ahí está Villa! ¡Gol de Villa! ¡Toma ya! ¡Mira, ahí está! ¡Toma ya! ¡Me alegro! ¡Y yo también! ¡Toma, Policarpio! ¡Ah, lo que sí! ¡Gol! ¡Ay, lo que sí! ¡Ya la ha cantado, eh! ¡Acromáticamente con la izquierda! ¡La pone al palo izquierdo de Cune! ¡España 1! ¡El 7 de España! ¡Ahí está! ¡Sudáfrica 0! Esta es la victoria número 15 de forma consecutiva que consigue la selección. Algo que no había conseguido ninguna selección nunca. Y es el partido número 35 sin perder, igualando lo que hizo el Brasil de Romario Bebeto